Bitácora del Capitán Copérnico. Acontecimientos del planeta Tierra. Tercer planeta del Sistema Solar. Vía Láctea. Cúmulo X-332. Oye, Pepe Luis. Pues, ¿qué pasa, mujer? Es que tus besos los que más maquillantes. Es que ahora no me saco el pucho. Dos vacas, Andrea y Juana. Che, Andrea, ¿qué pasa, Juanita? ¿Vos crees en eso de la vaca loca? No, pues yo soy una jirafa, ¿viste? Conclusión. Los locos son los cuerdos y los cuerdos locos son. Este vuelo per la París con otro escribe a la vida dulces del amor en ti los latidos bum, bum, bum, bum, bum, corazón bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, y así valorar el amor que en ti está y así dar amor en los tristes humor. Loquitos son los cuerdos locos son. Escribe a la vida dulces del amor, los latidos, bum, bum, bum, bum, corazón, y la luz en ti brillar, en ti la libertad, y el cielo en ti cantar, son tus átomos que en ti volar. Bum, bum, bum, bum, el amor, el amor que en ti está, acordeones cantar. Bum, bim, bum, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, Olivia, nel vienti toire, questo vuelo per la perisona. Figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro. E así cantarás las canciones a bailar. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Danza, no te canses de danzar. Canta, canta, no te canses de cantar. Y feliz, feliz tu libertad. No te canses de bailar. Baila, baila, felicidad con tus hijos, tu esposa, tus padres. Sé feliz, sé feliz. Dum, bum, bum. Dum, bum, bum, bum, bum.